conspirando por la paz, oh, búscala dentro de ti. Porque hay miles de corazones que merecen volver a reír. Hey, yo soy VRO, Hopper de Catarsis Clan, la escuela de hip hop ubicada en la comuna 6-12 de octubre. Para nosotros la cultura es conciencia y vida. ¿Y para ti qué es? Por eso te invito a la Semana de la Cultura Viva Comunitaria del 12 al 19 de abril, donde vamos a compartir la cultura, nuestra cultura, en la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 FM y en la esquina radio 101.4 FM. Suena la cultura viva comunitaria. Una sola voz, un solo pueblo del cual eres parte. Que no conspira la ira, asesina contra las naciones. Que no desangre el lenguaje con desolaciones. El arte que late no es aniquilante. Soy Dione Patiño García, de la Asociación Palco, organización social ubicada en la comuna 10 de Medellín. La Asociación Palco busca un poco como la concientización de las comunidades organizadas y los líderes sociales que encuentran en la comunicación el ejercicio pleno de los derechos. Partimos de que la comunicación es un derecho que tienen todos los ciudadanos y las ciudadanas, no solo de estar informados, sino de producir contenidos para los medios de comunicación comunitarios. En este momento la Asociación Palco es la adjudicataria de una licencia de radio comunitaria para Medellín, para las comunas 8, 9 y 10. Viene con una propuesta comunicativa para construir ciudadanía desde las organizaciones y los líderes comunitarios, y a partir de allí está gestando procesos de comunicación que partan de la idea de que sean los mismos ciudadanos y ciudadanas quienes cuenten sus historias, que las voces de ellos se irradien por el espectro electromagnético y puedan ser también visibilizados, no solo los líderes, sino las organizaciones y sus quehaceres. Es volver estos ciudadanos y ciudadanas de Medellín parte activa de los procesos de construcción de ciudadanía, un poco partiendo de que somos ciudadanos y ciudadanas de derechos, pero también somos ciudadanos y ciudadanas de deberes. Y en esa búsqueda, ejercer procesos de gobernabilidad, aportando a nuestra ciudad asuntos para la construcción de agendas públicas, para la construcción de nuestros planes de desarrollo, incluso para la construcción de los propios haceres de los barrios y localidades de Medellín. La Asociación Palco entonces ve en la cultura viva comunitaria el escenario propicio para que la comunicación se empiece como a dispersar entre todos los ciudadanos y las ciudadanas, los que habitan la ciudad y aquella población en diáspora que ha tenido que salir por asuntos de violencia o por otros asuntos sociales. Que este medio de comunicación, específicamente la Esquina Radio, se convierta en una herramienta de construcción de ciudadanía y de gobernabilidad, donde cada uno encuentre no solamente información que le permita tener una visión de ciudad, sino encontrar las voces, poderse escuchar a través de la radio comunitaria. La cultura viva comunitaria para la Asociación Palco es permitir que la comunicación se convierta en un derecho fundamental de los ciudadanos, y es abrir los micrófonos para que esas historias que para los medios comerciales han pasado desapercibidas o no son noticia, se vuelvan noticia en nuestras acciones cotidianas, pero que además generen procesos de transformación que vinculen a Medellín con un proceso de construcción de ciudadanía nacional. Desde una de las esquinas del barrio Prado Centro, en la comuna 10, informó para La Esquina Radio Joaquín Osorio. Sí. Una reflexión. Familia. Morodón. Sahan. El dragón. Guajesta. Dulce Dan. En mi interior, una esperanza. Mi nombre es Nadir Alonso Palacio. Vengo de la Fundación Circo Medellín. La fundación de nosotros queda en la base del Cerro Nutibara, por la avenida Guayabal, antes de llegar a la 30. Perdonando mis acciones al espejo, allá en reflejo, nubes de espejo. Nosotros tenemos funciones dominicales a las 11 de la mañana. Hemos empezado nuestro programa de actividades. Aparte de eso, pues tenemos un proyecto de escuela de circo, de técnicas de circo, por ser el único circo de la ciudad. Entonces estamos aprovechando pues como el espacio, la estadía y pues y el bagaje que tenemos para poder empezar este nuevo proyecto, que es muy interesante. Y tenemos eventos puntuales en los diferentes festivales que se organizan en la ciudad: Medellín en Escena, Feria de Flores, Feria del Libro. estamos participando constantemente en ellos. El proyecto de nosotros se ancla entre Cultura y Vida Comunitaria porque tenemos un trabajo con unos jóvenes del 13 de noviembre de alta vulnerabilidad social, con los que hemos hecho un trabajo muy importante, muy interesante desde el arte, el teatro y desde la parte de Mimo Clown. A raíz de eso hemos iniciado el trabajo con la parte de Cultura y Vida Comunitaria también, y de alguna manera pues vincularnos con él mismo, ¿no? Tiempo y el espacio juegan juntos a hacer guiones, no tienen prisa, se escojonan de la risa, premisa, son perezosos, no van deprisa, las experiencias... Desde una de las esquinas del Cerro Nutibara, informó para La Esquina Radio Joaquín Osorio. Mi nombre es Luis Fernando García, soy el director de la Corporación Educativa, Recreativa, Ecológica y Cultural Barrio Comparsa, que ahora se ha establecido en la ciudad de Medellín, en el barrio San Miguel, en la calle 6145 de 40, con el proyecto y la propuesta El Taller de la Alegría. El Taller de la Alegría, aparte de que es un espacio físico, también es una metodología que viene desarrollando Barrio Comparsa desde hace 22 años, intercambiando experiencias, haciendo la alquimia de la alegría, del abrazo, de la confianza, compartiendo sueños con los muchachos en los barrios. Y se genera como un movimiento en el año 90-91, y donde de ahí han surgido unas metodologías prácticas desde la cultura, desde el desarrollo humano integral, donde los jóvenes a través del arte intercambian sus sueños para hacer de ellos el espacio un mundo más alegre y mejor. Ahí lo que se desarrolla son actividades lúdicas, creativas, todo lo que tenga que ver también con el espíritu, la relación del hombre con su territorio, el territorio con el espacio y el universo. Es un espacio sensible para el intercambio creativo, donde esa confianza que se da ahí hace posible que ese imaginario, esos símbolos, esos referentes nuevos como la música, la comparsa, el teatro callejero, el juego, hacen posible que los muchachos recreen el tiempo libre, se transformen y además ayudan al desarrollo de la comunidad. Ahí vienen jóvenes provenientes de diferentes barrios y también desde la zona rural. Esta metodología lúdica, acción, participación, transformación que se viene desarrollando desde hace 22 años, también la hemos replicado en Centroamérica a través de una experiencia que se llama Caja Lúdica desde el año 2000. Y creo que hemos exportado una forma de vivir más alegre, más tranquila, más sana y produciendo unos símbolos poéticos y musicales para vivir la vida en comunidad. Nosotros somos Cultura Viva Comunitaria porque permanentemente estamos haciendo el proceso de construir alternativas de vida a través de estas diferentes manifestaciones, a través de los saberes y del conocimiento de las personas que aún la van depositando entre los jóvenes, y así vamos construyendo un nuevo camino, una forma de abrazar y de construir una nueva ciudad. Desde una de las esquinas del barrio San Miguel, en la Comuna 8, informó para La Esquina Radio Joaquín Osorio. Para Karma, la cultura viva comunitaria es unification, one love, trabajar de la mano, una cultura que construye, no que destruye. Fuego de conciencia, ya, Rastafari. Ese campo quieren bombardear. ¿Con quién te piensas quejar? Ya que es un X de quien siempre dependes. Esto es mal, ya nadie quiere cultivar. Pues el campo quieren bombardear. Yo soy Aura Selmi Castro, de la Corporación Convivamos. La corporación Convivamos es una organización comunitaria ubicada en la Comuna 1 de la zona nororiental de Medellín desde hace 22 años. Convivamos depende por trabajar articuladamente con otras muchas organizaciones, tanto del mismo territorio como de la ciudad y de Colombia, de América y del mundo, acompañando a niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, animadores, animadoras del desarrollo local, seres humanos preocupados por la convivencia, por construir proyectos de vida éticos, y ahí está Convivamos, acompañándoles a reconocer su identidad cultural, su identidad en el territorio. La corporación entiende la cultura de vida comunitaria como esa posibilidad de los seres humanos de pensarse y de pensarse con otros y con otras, de estar en una permanente práctica de transformación cultural, de transformar todos los elementos que llevan a una convivencia conflictiva, ¿cierto? De transformar esos elementos que no permiten establecer relaciones solidarias, relaciones humanas. Convivamos desde sus inicios, siempre ha creído que la identidad cultural es un derecho que tenemos a tener una identidad cultural, a reconocernos ahí y desde ahí hacer reivindicaciones para poder dignificar la vida. Desde una de las esquinas del barrio Villa Guadalupe, en la Comuna 1, informó para La Esquina Radio Joaquín Osorio. Mi nombre es Jason Henao Rendón. Yo hago parte de la Corporación Picacho con Futuro. Es una corporación que se encuentra ubicada en la Comuna 6, 12 de octubre. Nosotros somos una corporación de segundo grado, que a su interior de la corporación hay 6 organizaciones más, de diferentes sectores poblacionales, organizaciones pues de infancia, juventud y adultos, entre ellas la Junta de Acción Comunal El Progreso número 2, Proyección Chirimía, Madres de Asociación Comunitaria El Triunfo, Velocidad Juvenil. Básicamente nosotros, el proceso de cultura de vida comunitaria, lo que hacemos es fomentar un poco los espacios en los jóvenes, la población juvenil. Nosotros, el énfasis de trabajo de nosotros en la Comuna 6 y en la zona noroccidental con jóvenes es poder fomentar todo el tiempo procesos artísticos culturales desde de base del territorio. Usted como organización cultural tiene un espacio de cultura viva comunitaria en su territorio, un espacio de base. Nosotros lo que hacemos es acompañamiento a ese proceso, fortalecimiento a ese proceso y gestionar ese proceso. ¿A través de qué? De procesos de formación. Tenemos procesos de formación constantemente con los chicos y las chicas. Y dentro de la corporación, nosotros no somos una corporación artístico-cultural como tal. Entonces, nosotros somos una corporación comunitaria que promovemos el desarrollo. En esa promoción del desarrollo es donde promovemos espacios de cultura de vida comunitaria en el territorio. Consideramos que los procesos de planeación están entre el marco de todas las expresiones y todas las dinámicas sociales y culturales que se encuentran en una comunidad. La comunidad, el desarrollo es posible gracias a que todas esas dinámicas se articulen, se planeen y se conviertan en expresiones que den vida a los espacios. Entonces consideramos que la planeación, a través de generar procesos de planeación, nosotros podemos promover espacios de cultura viva comunitaria. Además, nosotros consideramos que la cultura no es simplemente las expresiones artísticas y culturales, sino las culturas son las prácticas de los individuos, de las personas en una comunidad. O sea, la cultura un poco esto es todo. Cuando más, más, más, cuanto más. Desde una de las esquinas del barrio 12 de octubre, en la comuna 6, informó para La Esquina Radio Joaquín Osorio. Zona Radio 88.4 FM y La Esquina Radio 101.4 FM te invitan a la Semana de la Cultura Viva Comunitaria, donde la radio suena a cultura viva comunitaria. ¡Bum! Visualízala, y no hay muchos más que es que no hay más que escucha, es que escucha.